Antes, yo creo que quiero también clarificar de que todas estas demandas, por ejemplo, lo que hoy día se está dándose, lo que asume el Estado hoy día, a través del organismo público como el INDAP específicamente, todas estas son demandas que le han planteado las organizaciones. El INDAP, en sus 50 y tantos años de vida, jamás ha dicho los mapuches necesitan esto. El municipio, lo mismo, nunca el municipio va a demandar al Estado. Las comunidades necesitan esto. Todas estas demandas, estos programas asistencialistas como el PDTI, los PRODESALES, son demandas que han planteado históricamente las organizaciones. El tema de conectividad indígena es un tema que viene, no sé, de 30, de 40 años, que las comunidades, los dirigentes de la época decían, las comunidades necesitan camino. La ley indígena no es producto de los gobiernos, es producto de las organizaciones. Que ahora hay un gobierno que escucha y lleva a la práctica estas demandas, eso es otro cuento. Producto de la presión que han hecho las organizaciones, son hoy día están los beneficios que tienen los territorios, las comunidades. Pero si no hubiese habido organización, vuelvo a reiterar de que los organismos públicos nunca van a decir las comunidades necesitan tal o cual cosa.